noche se oye un canto lastimero y el acorde de una nota muy sentida. Por la noche se oye un canto lastimero y el acorde de una nota muy sentida. De la queja de un corazón parrandero y un amor le propinó en su despedida. De la queja de un corazón parrandero y un amor le propinó en su despedida. Aunque quiera o no tiene que hacerlo, porque así le cicatrizan las heridas. Aunque quiera o no tiene que hacerlo, porque así le cicatrizan las heridas. Ser un ave vagabundo para levantar el vuelo hasta esa tierra, pero solo soy un triste moribundo que componiendo canciones se consuela. Pero solo soy un triste moribundo que componiendo canciones se consuela. Saca verso de su delirio confuso pa' que el viento se lo transporte a su hembra. Saca verso de su delirio confuso pa' que el viento confuso, pa' que el viento se lo transporte a su hembra. Se oye un canto lastimero y el acorde de una nota muy sentida.